comenzar a bailar, porque así se goza en la costa, con mi pachanga alborota, con esta pachanga sabrosa. Todos prepárense a bailar, porque así se goza en la costa, con mi pachanga alborota. Con mi pachanga alborotada.